Nacho Fernández Nirio y los deportes en Más Vale Magazine. Hola, hola, hola, hola. Hola, Nacho. Hola, Oscar, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes, segunda hora de Más Vale Magazine. Estamos con un tema, Nacho, con este Zoom y las líneas telefónicas y salir todos juntos, pero bueno, va a ir saliendo de a poco esto. Todavía ¿ahora estamos no, bien? No sale bien. ¿Usaste Zoom alguna vez? ¿Me escuchás? Sí, te escucho, te escucho. ¿Vos me escuchás a mí? Sí, perfecto, perfecto. Ah. Bueno, ¿me escuchaste? ¿Usaste alguna vez esta aplicación? La de Zoom, sí, por ajá, supuesto. En mi trabajo solemos usar bastantes y ahora que está de moda ni hablar con, sí, con claro, amigos y familiares para vernos aunque sea por un rato la cara. Exacto. Bueno, sí, parece que la cuarentena finalmente se va a volver a extender. En este ajá, momento está hablando Alberto Fernández. Sí. Veremos cuáles son las medidas y si hay esa famosa flexibilización de la cuarentena o no. Pero mientras tanto, Oscar, te cuento que siguen habiendo noticias en el deporte, increíblemente. Ajá. La semana pasada habíamos hablado de que los Juegos Olímpicos se van a disputar en el 2021, el año que viene, va sí, a ser entre junio y julio, después que la Copa América, que la Copa de Europa también pasan para el año que viene, que va a ser un mes intenso porque también van a estar disputándose tanto en junio como en julio. Wimbledon, que no se va a jugar, y hay un ajá, caso muy muy remoto. ¿Sabes que el dueño del torneo, del Grand Slam sí, de Wimbledon, puso una como un seguro por pandemia? Ah, mirá, la vio sí, ese, ¿eh? Uf, ¿la vio? Viene pagando ese seguro por pandemia hace 17 años. Mirá vos, pero hace sí, un montón, no es de ahora, claro. No, no es de ahora, pero bueno, sin embargo, la verdad que le va a traer muchos frutos económicos este seguro que trajo y que le impuso en realidad a Wimbledon. Pero bueno, Roland Garros todavía está en stand-by y me quería detener justamente en el tenis porque en el día de hoy habló Andrea Gaudenzi, que es el presidente de la ATP. Uh-huh. Y a mí me sorprendió bastante porque uno piensa en cuando es el dueño o el presidente, en este caso, de un deporte tan famoso, tan económico, tan uh-huh, fuertemente económico, uno diría, bueno, el va a intentar devolver a la actividad lo antes posible. Claro, hay muchos sí, intereses monetarios en el medio ahí, ¿no? Sí, demasiada plata. Uh-huh. Hablamos, ni hablar de Wimbledon, que le ponen un seguro de 2 millones por año. Hablamos de Roland Garros, que suman millones y millones de años. Los tenistas mismos en sponsors pierden mucha plata, pero bueno, puso paños fríos y dijo, es muy posible que el tenis no se reanude hasta el próximo año. Opa. Sí, teniendo opa, en cuenta que estamos en abril, mes 4. Claro, falta un montón. Faltan 8 meses para finalizar el año. Esto quiere decir que primero va para largo lo que es el coronavirus. Y después como que en principio lo que intenta de dar a entender el presidente del ATP es que primero está la salud. Claro. Primero va a cuidar al tenista. Recordamos que el tenis, obviamente, viajan hasta 3-4 veces por mes en los distintos torneos, si bien son distancias cortas, porque por lo general se hacen en Europa la temporada europea, la temporada asiática, la temporada sudamericana, claro, etcétera, etcétera. Son viajes cortos, pero sin embargo tienen que ir a aeropuertos, tienen que ir a distintos hoteles donde hay mucha gente, no solo tenistas, sino que va gente a vacacionar o, uh-huh, o hacer negocios, no sé. Pero, sin embargo, uh-huh, una buena medida, por lo menos, o por la declaración, en realidad, de Andrea Gaudenzi, que es el presidente del ATP. Y algo similar pasó con Infantino, que es el presidente de la FIFA, sí, que la semana pasada también habíamos hablado que les había mencionado a las distintas ligas, no solo europeas, sino también del resto del mundo, que lo primordial va a ser terminar las ligas que ya se estaban jugando. Habíamos hablado que en Inglaterra faltaban 9 fechas, que en Italia creo que faltaban 10, 11 fechas, al igual que en España, y que lo primordial, obviamente, era jugar y terminar esas ligas, por más que quede mucho o poco. algo que no había cumplido Bélgica, que había dado como campeón a Brujas. Esto sí. Vamos a ver si finalmente claro. Pero hay una lógica en eso. Si vos necesitás para los para varios campeonatos siguientes, el ganador de tal campeonato, de tal liga, se enfrenta con el ganador de no sé qué. Para eso hace falta un ganador de las claro, sí, sí, sí. Además las clasificaciones, digamos, ¿no? A las copas claro, internacionales. Es una tarde, ¿no? Viste, de un torneo. Gana sí. El cuarto con el otro cuarto con el, y así se van enfrentando hasta llegar a la final. Sí, no tenés sí, esa sí, llave sí. No podés. No. Los torneos internacionales, hablamos de la Champions League, la Copa Libertadores en nuestro caso, son los torneos que más claro. Que más dinero claro. Le genera al club. Y por sí, eso es tan importante la clasificación y de ahí determinar las temporadas. Porque después uno empieza a hacer esa famosa rosca política dentro de AFA, en nuestro caso, dentro de la FIFA, a nivel internacional, de quién clasifica y quién no. Claro. Que yo quiero parar el torneo ahora, que hay que terminarlo, de que una fecha antes, una fecha después. Pero bueno, lo importante acá es que también Infantino. El presidente de la FIFA... Infantino, este Infantino no, el otro. puso al igual que el presidente del ATP, la salud por primero del negocio. Primero okay. Que el negocio, y eso es importantísimo tenerlo en claro. Hay que ver si es una realidad o la famosa vendida de humo para las tapas de los diarios. Que no me extrañaría tampoco, Oscar, porque sabemos cómo es el asunto en realidad, claro. Cuando hay tanto poder y tanto dinero. Tanta plata por medio, sí, claro. Una última cosa te quería mencionar, porque primero habló Pergolini de la nueva Bombonera. Ah, Pergolini, tiene un tema Pergolini, lo escuché decir, que no, algo que no tiene que ver, o sí, porque él habló de la flexibilización y no sé qué tanto tiene que ver con los jugadores. Sí. Él habló sí, de flexibilizar las leyes laborales y qué sé yo, y yo no sé qué tanto le toca, porque yo que los jugadores me estaría cuidando. Sí, sí, igual hay que ver, porque Pergolini, si bien es vicepresidente en Boca, uh-huh. el que tiene la voz cantante es Ameal, el presidente, claro. Que va a decidir. Y obviamente esto tiene que estar aprobado de alguna manera por el Chiqui Tapia, el presidente de la AFA, para uh-huh. Volver a seguir, que al mismo tiempo tiene que estar aprobado por el presidente de la Conmebol y por FIFA. No. Entonces, él está hablando como empresario de los medios. Claro, a mí me da la sensación que también, sí, como, claro. Como empresario de los medios, como una voz importante dentro uh-huh. De los medios de comunicación sí, y por ahí intentar claro. De bajar un tipo de línea al presidente, pero vemos claro. Que por ahora no tiene ningún tipo de efecto. Uh-huh. Te contaba que habló Pergolini, que dijo sí. Que se van a encargar de formar, de armar en realidad la nueva Bombonera, va a ser el modelo 360. Esto implica comprar 49 lotes que están aledaños a la Bombonera. Sí. Alrededor de... ¿No da una calle la Bombonera? ¿Cómo? ¿No da una calle el costado? O claro. El costado tiene tribunas, claro. Sí, sí, sí, la famosa calle que está aledaña a los palcos, la que está del lado de afuera, esa claro. Sería la intención de Pergolini y este nuevo proyecto 360 de comprar 49 lotes, cerca de 11 millones de dólares tendría que gastar Boca en comprar esos lotes, porque obviamente al ser necesarios para armar esta nueva Bombonera, los precios te imaginarás que sí, han claro, subido. Claro, ahí le pone precio al dueño. Le pone precio al dueño, de hecho salió a hablar... como el gremialista de estos 49 lotes, el que está encargado de, claro, de dar información claro. A los distintos medios, y sí, hablaba que entre 1.500 y 2.000 dólares el metro cuadrado, claro. Teniendo en cuenta que son 49 lotes. Sí, vos pensá una cosa, ¿no? Uno de estar viviendo ahí, yo me imagino, vivir ahí, uy, la puta que lo parió, ahí partido ahora... me rompen todo, me mean, me escupen, me puteo. Después viene la noticia de que me van a querer comprar el lotecito que tengo. Uy, claro, me voy de boca al toque. Sí, igual Oscar, no te creas que la gente que está cerca de las canchas por lo general está medio a las puteadas con esa ajá, con que jueguen o no, claro. Porque primero las canchas en su gran mayoría están hace, no sé, te diría sí, 80, 70, sí. 60 años, entonces es uno cuando se muda o uno cuando va a ese tipo de departamento sabe que claro. Cuando hay partido se pone difícil. La vida. De hecho, mi hermana, la más pequeña, vive muy cerca de la cancha de River. Uy, mirá. Sí, ella es hincha de River, igual no, el fútbol no es algo que le interese demasiado, pero sin embargo cada vez que juega River es un dolor de cabeza. Claro. Ella, si bien eligió vivir ahí, no está tan cerca tampoco, serán unas 7, 8 cuadras, en pleno barrio River, pero es una complicación. Pero bueno, todo esto te lo mencionaba porque Boca va a tener que destinarle 11 millones de dólares a la compra de estos 49 lotes, que después va a tener que invertir mucho más en lo que va a ser volver a hacer esa media vuelta que le falta a la Bombonera, que lo corta los palcos. Sí. Falta como una vueltita para hacer una cancha circular o esférica en realidad. Y bueno, será mucho dinero. Entonces, para el hincha de Boca, que no... le resulta extraño que la Bombonera se empiece a llamar estadio, no sé, claro, ya no es una marca, una marca y Bombonera, claro, porque Bombonera es la forma, claro, sí, la forma y el arquitecto. ¿Sabes si le van a poner techo? No creo que... Que sale mucho más caro. Sí, sale mucho más caro y además deberían tener muchísimo tiempo más la cancha parada y por lo que mencionaba Pergolini, la intención es que tan solo 6 meses sean los que Boca juegue como local en una cancha alquilada, digamos, distinta, y después el resto de la temporada sí poderlo hacer en la Bombonera. Igual, falta mucho, son los primeros pasos a seguir, falta comprar los lotes, pero es un primer paso que da esta nueva dirigencia de Boca en intentar hacer una Bombonera para 74.000 personas. Claro, el pueblo boquense va a estar inmensamente alegre con esta decisión, porque hay mucha gente que no puede ir a la Boca. Recordamos que se venden bonos, son casi todos anuales, y el que no los compra o el que no puede tener la posibilidad de comprarlos económicamente, porque son muy caros, no puede ir a la cancha en todo el año, y es... No, verdad, claro. O sea, de acá en adelante lo que se va a esperar es que Boca empiece a vender jugadores. Claro, y sí, para porque juntar plata. Mucha plata, o que aparezca algún sponsor de esos fuertes de Arabia, de Emiratos Árabes, de los conocen ellos nada más, y que ponga buena parte de la plata. Perfecto, Nacho. Bueno, hasta acá bastante completo, a pesar de la cuarentena siempre hay noticias. Siempre hay noticias en el deporte, y bueno, veremos qué sucede con Alberto Fernández, que va a estirar la cuarentena, uno supone, en base a eso, ¿qué sucede también con el deporte? Pero bueno, obviamente el deporte, en este caso, está en un segundo ubicación. Perfecto. Nacho, muchas gracias. Cuídate. Abrazo grande, Oscar. Abrazo grande. Hasta luego. Chau.